അപ്പോൾ 5-1. Bienvenidos a una nueva edición de Apple 5x1. Soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. En el gusanillo hablamos del efecto de los lanzamientos continuados de Apple, hype o ansiedad. Fernando del Moral nos cuenta todo lo que ha sido noticia estos últimos días en No Solo Apple. Antonio Lechuga nos realiza algunas recomendaciones de aplicaciones para nuestros dispositivos que son imprescindibles en este año que termina. La compota de ideas nos trae una versión del tema Count on Me con algo de historia. Y en Los Manzanitos estrenamos el Rincón Genius, un espacio donde daremos respuesta a vuestras cuestiones de la mano de algún experto en la materia. Hoy nos visita Sergio Navas. Y terminamos con nuestra entrevista semanal, que en esta ocasión nos trae hasta nuestra sección a Carolina Denia, periodista especializada en tecnología y con la que hemos charlado algo más de 30 minutos. Y por Twitter ha corrido estos días alguna información anunciando un bombazo en este programa. Quizás no lo sea para muchos, pero para nosotros significa algo importante. Muy importante. No puedo contaros más. Si queréis conocer de qué se trata, deberéis llegar hasta el final y os prometemos desvelar el secreto. No olvidéis que podéis contactar con nosotros en Twitter en @5x1, todo con letras, a través de nuestra página web www.a5x1.es o escribirnos a nuestro correo a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. No dejéis de escribirnos o comentarnos vuestras opiniones por cualquiera de nuestros métodos de contacto. Todas ellas nos ayudan a intentar mejorar. Hay que empezar ya con el programa número 15 de Apple 5x1. El gusanillo. Navidad y consumo son dos términos que van de la mano cada año. Aunque la situación actual puede producir una merma en el consumo habitual de estas fechas, lo cierto es que todos los años se aprovecha este momento para adquirir aquel capricho o equipo que llevamos anhelando mucho tiempo. Hype, hype o como queráis llamarlo. Es como se denomina ahora esas ganas locas de tener entre nuestras manos esos caprichos. Tenemos que colocarnos ya en el siglo XXI para empezar a encontrar en nuestras cartas a los reyes la petición de productos de marca Apple, que hasta esas fechas eran considerados productos destinados a una población muy exquisita o incluso rara. Para esos que ahora llamaríamos frikis. Lo cierto es que este era el momento adecuado para hacernos con el ordenador nuevo, el reproductor de MP3 más avanzado o con el último smartphone salido al mercado. El mercado, además, acompañaba esta situación lanzando importantes campañas de promoción de temporada que animaran a los más indecisos compradores. Ahora, terminando ya el 2012, es fácil que encontremos en la misma carta a los Reyes o al importado Papá Noel una petición de una Barbie esquiadora junto con la petición de un iMac de 27 pulgadas para hacer los trabajos que les mandan en el colegio de conocimiento del medio. Apple ha calado ya en todos los públicos. Ese hype o gusanillo en el estómago, contando los días que faltan hasta la llegada en nuestro dispositivo elegido, mantiene una expectación importante y va poco a poco incrementando las ganas de tener en nuestras manos eso que hemos elegido. Yo diría que este deseo es agradable e incluso sano, porque mantiene nuestra mente entretenida en un tema que a priori resulta apetecible y levanta muchas expectativas. Distinto es si luego nuestra elección las cumple o no. Pero en el último año estamos observando que el mercado Apple está cambiando. Quizás también otros, pero esos de momento no nos interesan. Ahora Apple comienza a sorprendernos con lanzamientos mucho más continuados, renovando constantemente equipos en una maniobra que, en lo que a expectación se refiere, está convirtiendo el hype en algo más peligroso e insano. Lo primero que comprobamos es que ya no existen las campañas de temporada, pues cada 3 o 6 meses convocan conferencias donde presentan nuevos productos. Además, se está produciendo un efecto aún más peligroso, o al menos llamativo, para que nadie se alarme de lo que digo. Si buscamos por la red, estoy seguro que buceando, encontramos ahora mismo más información y noticias sobre un supuesto iPhone 5S que no existe que sobre el iPhone 5 que se lanzó hace poco tiempo. Me llama mucho la atención que algunos usuarios habituales de Apple me escriban contando que guardan su dinero para la compra de un iPad mini Retina que saldrá en solo unos meses, cuando lo cierto es que ahora mismo podrían adquirir un flamante modelo que lleva solo un mes en las tiendas. Que quien compre un dispositivo de última generación que ha salido hace solo 5 minutos dedique su primer pensamiento a la preocupación de si en 4 o 6 meses saldrá otro modelo que deja obsoleto al recién adquirido es realmente alarmante, porque solo en unos minutos el hype de tantos meses se convierte en ansiedad, relegando a un segundo plano esos momentos de disfrute que supone el tocar los primeros minutos nuestra nueva adquisición. Que nadie se alarme, que aunque patológica, la ansiedad no mata. Lo cierto es que sin querer entramos en una espiral donde la salida a un determinado producto de la manzana nos hace poner la vista en el inmediatamente posterior, aunque ni exista. Solo hay que seguir cualquier conversación de geeks, mis, tecnadictos para entenderlo. Perdón, utilizando el castellano que aprendí en la escuela de pequeño, rehago la frase. Solo hay que seguir la conversación de todos esos caprichosos de todo lo que lleve botones, entre los que yo me incluyo, para comprobar el efecto de este fenómeno, hype, ansiedad, decepción, que esta avalancha de continuos lanzamientos y posteriores rumores de nuevos modelos están produciendo en todos ellos. No me parece normal que la obsolescencia de nuestras nuevas adquisiciones comience al día siguiente de adquirirlas, por la ruptura producida en mantener una cadencia entre modelo y modelo que guarde una cierta coherencia y que permita disfrutar unos mínimos de esos productos. Los culpables, al final, solo nosotros, por habernos convertido en auténticos devoradores de lo último y cada vez con menos criterio. Pero los responsables de esto, con todos mis respetos hacia Apple, en mi humilde criterio, son solo ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? ¿Te gustan los iPhones y los iPads? ¿Te gusta jugar a PlayStation? ¿Te gustan los podcasts? Bienvenidos a mis vacaciones tecnológicas. Escúchanos en iTunes. ¿Qué divertido de grabar el podcast? Me gusta grabar con tu micrófono, papá. Adiós. Eso es lo que quería decir. Hasta el próximo capítulo. No solo Apple. Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a No Solo Apple. Soy Fernando El Moral y una semana más voy a intentar ofreceros la mejor información posible relacionada con el mundo de Apple. Os voy a recordar rápidamente los métodos de contacto. Podéis seguirme en Twitter y en Line como ISGFernando, en Google Plus como Fernando El Moral y las consultas más extensas, consultas, comentarios, etcétera, al correo electrónico que es nosoloapple.fernando@gmail.com. Y no me enrollo más porque tenemos un programón. Bueno, la nueva beta de iOS 6 para el Apple TV introduce una interesante novedad, que es el control total mediante un teclado Bluetooth para los modelos de segunda y tercera generación. Gracias a la opción de emparejar un teclado Bluetooth con nuestro Apple TV, podremos controlar todo desde el teclado. Lo más interesante es la posibilidad que abre a futuros desarrollos. Si recordamos, ya se ha hablado en más de una ocasión la posibilidad de que el Apple TV recibiese un SDK que permitiese a desarrolladores crear aplicaciones, juegos, etc. Pero detrás de todo esto, sí señores, está el televisor de Apple. Todo esto que vamos a ir viendo en el Apple TV le va a servir a la compañía para experimentar y sacar un producto lo suficientemente pulido para intentar revolucionar una industria que, según Apple, también parece estar dominada por la monotonía y por la falta de innovación. Hace unos días hemos escuchado que Apple empezaría a producir algunos productos en Estados Unidos con el fin de abaratar costes, ya que China no sale precisamente barato. Pues bien, ya se ha filtrado cuál será el primer producto que se fabricará en Estados Unidos y llevará la etiqueta Made in USA. No es ni más ni menos que el Mac Pro. Sí, el Mac Pro. Diréis, ¿cómo? ¿El Mac Pro? Pero si no lo actualizan. Y sí, es verdad, las actualizaciones que ha ido sufriendo este producto han sido totalmente menores en comparación con los grandes avances del resto de productos Apple. Ya digo, falta la confirmación oficial, pero la verdad que cuanto menos es sorprendente. Samsung y Apple lideran la lista de fabricantes de dispositivos móviles conectados más vendidos en el tercer trimestre, con resultados que alcanzaron nuevos y nuevos y nuevos récords. La empresa de investigación IDC encontró pues, que el mercado global para estos dispositivos creció un 27,1% hasta alcanzar los 303,6 millones de unidades valoradas en, me voy a agarrar la silla, 104.400 millones de dólares. Casi nada, papito, casi nada. Y DC espera que las ventas alcancen los 362 millones de unidades con un valor de mercado de 169.200 millones en el último trimestre. Vamos, casi nada. Vamos a hablar de patentes. Ha sido invalidada una de las patentes más importantes de Apple, ¿vale? Al menos de manera preliminar. Así lo ha dictaminado la Oficina de Patentes de los Estados Unidos sobre la patente de Steve Jobs, que es como la conocen, ¿no? Esta sentencia podría sentar precedentes o darle un giro a juicios en curso como el que tienen contra Samsung, precisamente el mismo en el cual los coreanos fueron condenados a pagar $1,000 millones a Apple. En resumen, es la patente de los gestos multitáctiles, ¿vale? Esa que ha sido tan recurrida para demandar sobre el gesto del pellizco para acercar o alejar el contenido de la pantalla. Claramente es una situación donde Apple sale perdiendo, pero no es la primera vez. De hecho, en octubre recibió otro golpe invalidando 20 patentes suyas, aunque hay que decir que de poco sirvió, pues teniendo en cuenta de que fue varios meses después de que el jurado pues declarase a Samsung culpable. Sin embargo, aunque parezca que la balanza se está inclinando para el lado de Samsung, cabe recordar que no es más que una sentencia preliminar, por lo que Apple podría conservar la patente igualmente. De todas formas, Motorola y Google seguro que estarán muy atentas al tema. Tras las batallas legales de los últimos años, Apple no duda en registrar cada marca, patente y hasta el más mínimo componente de sus productos para protegerse. Hace dos programas, si recordáis, dijimos que la compañía californiana obtuvo la propiedad de la marca Lightning, ¿vale? Y ahora es el turno de Retina y del icono de Game Center, ¿vale? Según recoge la web Patentil Apple, la empresa liderada por Tim Cook ha obtenido esta semana ambos certificados de posesión de marcas en la Oficina de Registros de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. A partir de ahora, ninguna otra empresa dedicada a la industria tecnológica podrá hacer uso de la palabra retina para describir pues, la calidad de sus productos. Y como he dicho, así mismo sucede con el icono de Game Center. Bueno, la última noticia relacionada con el mal funcionamiento de los mapas de Apple llega desde Australia. Y es que ha sido la propia policía la que ha alertado de lo peligroso que es utilizarlos en su zona. De momento, 6 conductores han sido rescatados por las autoridades del Parque Nacional de Murray Sunset, lugar en el que se pueden alcanzar fácilmente temperaturas de 46 grados, pues que ponen lógicamente en peligro la vida humana. Las personas acabaron ahí tras seguir unas indicaciones erróneas por parte del sistema de navegación, pues incluido en el sistema operativo de Apple, en iOS 6, ¿no? En los famosos mapas. Otro grupo de motoristas, también, que se dirigía a la ciudad de Mildura, fue encontrado a 70 kilómetros de la ubicación en la que pensaban que estaban. En el peor de los casos, la situación llegó a ser tal que los viajeros estuvieron perdidos durante más de 24 horas. Debido a estos errores, que lógicamente una empresa como Apple no se puede permitir, las autoridades australianas pues, han tomado cartas en el asunto con la emisión de un comunicado que os voy a leer. Es una situación muy peligrosa, por lo que se pide a la gente que no use el nuevo sistema de mapas del iPhone si se está viajando ya sea desde el sur de Australia o la ciudad de Mildura. A ver, tengo que decir varias cosas. Los mapas de Apple se convierten en un desgraciado protagonista mientras estamos a la espera de una actualización, pero también quiero añadir que a día de hoy, día en el que se está emitiendo el programa, hoy, sábado del día 15, el fallo relacionado con la ciudad de Mildura ha sido solucionado, ¿vale? Queda dicho. Vaya sorpresa que nos han dado los chicos de Google, ya que sin previo aviso y cuando parecía que tardaría mucho tiempo en ser una realidad, ha publicado la versión de Google Maps para iOS. Era algo muy esperado ya que, como bien hemos visto hoy con el tema de Australia, los mapas de iOS necesitaban algo, y por fin Google ha lanzado, sin avisar como digo y por sorpresa, su versión de Google Maps para iOS el pasado jueves día 13. Google prometió pues, que llegaría una aplicación y lo ha cumplido. Y llega mejor que nunca, con nuevas características, ¿vale? Y con soporte para la mayoría de los dispositivos en el mercado. Y mejoras precisamente que nunca se vieron en la versión nativa cuando estaba implementada en iOS. Una de las novedades que más llama la atención es la navegación por voz que incluye, ¿vale? Que ahora nos indica las direcciones que debemos tomar para llegar a nuestro destino. También ahora es posible sincronizar los mapas de nuestro ordenador con los de la aplicación con tan solo iniciar pues, una sesión en Gmail, por ejemplo. Y, como no podía ser de otra manera. Y esto es un detallazo, incorpora Street View, ¿vale? Una funcionalidad pues que ya sabéis que permite ver imágenes a 360 grados de muchísimas calles, avenidas y carreteras de nuestro país, ¿no? En definitiva, acaba de salir, no la hemos tanteado mucho, pero desde luego que la interfaz es muy bonita. Quizás un poquito difícil de entender al principio, pero se le acabará cogiendo el truco. Y ya digo, una muy buena noticia la que nos ha dado Apple y, en este caso, Google esta semana. Apple, porque la ha publicado la App Store finalmente. Un analista ya predice el iPhone 5S. El iPhone 5S, Dios, ¿para cuándo? ¿Para junio? ¿Con qué? Pues con una supercámara HD, NFC, con capacidad de hasta 128 GB, de 6 a 8 colores disponibles, como el iPod, vamos. Su nombre es Jefferies Peter, así que nada, ya estáis corriendo a buscarle, ¿vale? Jefferies Peter. Según Jefferies Peter, Apple lanzará un iPhone 5S en junio, lo que supondría pues una ruptura con el modelo de lanzamiento que se ha establecido en los últimos dos años. La predicción del iPhone 5S afirma que tendrá una supercámara HD, una batería mejor, NFC, una pantalla con Retina Plus y 128 GB de almacenamiento, ¿vale? Como ya he dicho, también predice su disponibilidad en 6 u 8 colores muy similares al iPod Touch, que viene en un montón de colores. Pero atentos, porque no solo se habla del futurible iPhone 5S. Y ya digo, continúan los rumores, no solo del iPhone 5S, también del iPhone 6. Sí, sí, del iPhone 6. Se ha llegado a afirmar que ya existen varios prototipos, ¿vale? Prototipos del iPhone 6, ¿vale? Según se cuenta, este prototipo, ¿vale? Cuenta con una generosa pantalla de 4,8 pulgadas. Sí, a ver, por necesidad no solo más larga que la del iPhone 5, sino también más ancha, ¿eh? Sería un nuevo modelo, también de pantalla Retina, ¿vale? Que contaría con una nueva tecnología y estrenaría, como también es algo lógico, el siguiente procesador de Apple, el A7, que llegaría a ser un quad-core. Otro de los puntos más destacables del diseño, según este analista, ¿vale?, es que no tiene clásico botón Home. La renovación de este elemento yo creo que es un rumor persistente en cada edición de este teléfono, ¿no?, del teléfono de Apple. Y pese a lo que se ha dicho sobre cambios de formas o hacerlo táctil, no ha variado ni un ápice desde el primer modelo. Unas afirmaciones que hay que tomar con cautela. Porque, ¿cuánta veracidad se le puede otorgar a estas manifestaciones? Pues yo creo que la justa, ¿vale? Apple es seguro que, como en casi todos sus productos, prueba diferentes diseños para su siguiente teléfono insignia. No en vano, siempre que el iPhone ha tenido un nombre redondo, es decir, sin la S, ¿vale?, ha aplicado algún cambio de diseño, perdón, más o menos notable. Simplemente hay que ver el iPhone original, el iPhone 3G, el iPhone 4 y el precioso iPhone 5. Ya digo, vamos a seguir atentos a cualquier cosa para contároslo, eso no lo dudéis, y también estaremos muy atentos de qué más predicciones hacen estos tipos, porque bueno, si hacen una predicción del sorteo del día 22, pues a lo mejor les compro un cupón. Y ahora os voy a recomendar una aplicación. Hoy mi compañero Antonio os va a poner finos a aplicaciones, así que muy atentos a su sección, que esta semana promete ser muy interesante. Y ahora yo os voy a hacer, nada, un apunte de una aplicación que me han recomendado, ¿vale? Se llama Epoch Cam. Epoch Cam. Esta aplicación ya la uso en el iPhone, ¿vale? Pero por lo que sé, está también disponible en otras plataformas. ¿Qué hace? Pues nos permite usar nuestro iPhone como una webcam remota. ¿Con qué es compatible? Pues es compatible con Windows Live Messenger, aunque yo creo que por poco tiempo, porque ya sabéis que se va a eliminar. Skype, Facebook, Google Plus, Yahoo, las Hangouts famosas de Google, el chat roulette, ¿vale? Si queréis trolear, ya sabéis, YouTube y otras aplicaciones. Para hacerla funcionar, ¿vale?, debemos instalar en nuestro ordenador pues los drivers de Epoch Cam y siempre tenemos que estar, esto es importante, conectados a la misma red de internet de nuestro PC. A mí sinceramente me ha venido genial, ¿vale?, ya que hago bastante uso de las Hangouts de Google Plus y el hecho de no tener una webcam pues era una pena. Bueno, depende, ¿no?, porque si uno es poco agraciado con el aspecto, no sé. Así que nada, quiero darle un gracias en mayúsculas, ¿vale?, al Camionero Geek, ya que gracias a él he conocido esta aplicación que desconocía por completo. Y a vosotros os animo a que también lo hagáis en el caso de que conozcáis alguna aplicación para iOS digna de mención. Ahora os recordaré los medios de contacto donde podéis mandarnos las sugerencias. Bueno, y antes de terminar, no puedo evitar deciros que gracias. Gracias de verdad, gracias por estar ahí una semana más. Y que sepáis que gracias a ello, semana tras semana, tratamos de superarnos, de corazón. Y esta semana, de verdad, os hemos preparado un programa con dos invitados de lujo. Sergio Navas, del canal de Isena Code, y uno de los miembros del dúo podcastero Revelación del Momento, Dúo Mac. Y en nuestra entrevista tenemos a la gran Carolina Denia, conocida pues por muchos sí por el blog clipset.net, por su colaboración en COPE3D, en Engadget, en fin, en un montón de sitios. Vamos, que el programa solo acaba de empezar, así que os recuerdo los medios de contacto y vamos con la sección de Antonio rápidamente. Twitter y Line, ya sabéis, ISG Fernando, el Google Plus Fernando El Moral y el correo nosoloapple.fernando@gmail.com. Ya sabéis, la información continúa en Apple 5x1. Hola chicos, hoy quiero hablar de las mejores apps que yo veo o valoro que han sido las mejores apps del año. Siempre a finales de año siempre se hacen recopilatorios de todo tipo de cosas, ¿no? Hoy quiero hablar de las apps que yo veo que son las más importantes. Para las apps que yo veo que me han gustado mucho este año para iPhone, una es Line. Line es una aplicación de mensajería de reciente creación, ¿no? Tras el WhatsApp, es la app de mensajería más importante del mundo. De hecho, en la actualidad llega a un 85 millones de descargas, tiene un 85 millones de descargas y usuarios. Ofrece las mismas prestaciones que WhatsApp, pero permite llamadas gratuitas entre usuarios del mismo servicio durante las 24 horas al día. Tiene mucha calidad, yo lo he comprobado, tiene muchísima calidad y supera con creces a Bieber. Otra aplicación que me gusta mucho es Spotify. Esta app gratuita, esta es gratuita y es una opción buenísima. Está actualizada. Se trata de un servicio de música en streaming de lo más completo. Puedes disfrutar de contenidos musicales de gran calidad de sonido y elegir entre más de 15 millones de música, de canciones al instante. Puedes crear tus propias listas de reproducción, marcar tus temas favoritos, compartirlos en las redes sociales. Las canciones se sincronizan automáticamente entre todos los dispositivos. Y si eres un usuario premium, es posible que almacenar la música en tu dispositivo sin estar conectado a internet. Es una aplicación muy buena e imprescindible para el iPhone. Otra aplicación que me gusta muchísimo es Evernote. Ha sido últimamente rediseñada y la verdad que tiene una visualización muy bonita y como app de notas, cuando la app de notas del propio iPhone se te queda corta, Evernote es una aplicación muy completa. Es una especie de cuaderno digital que recopila todo lo que quieras para recordar, se sincroniza con tu red, ordenador de sobremesa y demás dispositivos. Puede incluso almacenar fotos, introducir texto y notas de voz. Es muy, muy buena. Por fin Google, ya como cuarta aplicación, que se ha puesto un poco al día y ha creado ya por fin la aplicación de YouTube. Con la llegada de iOS 6 desapareció la app integrada de YouTube y bueno, esta aplicación ha reemplazado a la anterior, que era bastante, bastante mala. Y podemos ver aquí todos nuestros vídeos y clips favoritos. Podemos ponerlos más votados, lo he añadido recientemente. Y, en fin, YouTube en estado puro. La verdad que es muy, muy buena. Que es muy buena. Después una aplicación más chorrilla que se llama Emoticonos, ¿no? Yo siempre mandamos mensajes o textos con las típicas caritas y cosas que vienen en nuestro dispositivo, ¿no? Bueno, pues esta aplicación es gratuita, Emoticonos, y tiene más de 1000 imágenes y puedes crear, editar y compartir iconos. Adiós al aburrimiento de los emoticonos de origen y con esta aplicación darás mucho más colorido a tus mensajes. También no quiero olvidarme de Cámara Plus. Cámara Plus es imprescindible para potenciar la fotografía en nuestro iPhone. Es imprescindible, vamos. Muy buena, es muy buena. También hay una aplicación por ahí que se llama Radio España, que es como sustitutiva al túnel radio. La verdad que me gusta y creo que es gratuita y lo podéis ver que merece la pena, merece la pena. Para el iPad de este año, bueno, hay foto. Desde que apareciese iOS 5, la famosa app de Mac, se ha afianzado y es nuestro iPhoto de Mac, pero en la tableta. Cuesta $4.99 y es muy buena. Snapseed, otra aplicación fotográfica que retoca las imágenes con un toque artístico, retro, con buenos filtros, máscara o textura. Dispara nuestra creatividad y consigue fotografías de ensueño. 4,49€ vale Snapseed y la verdad que también merece la pena. Después, una red social que ha surgido este último año, por lo menos yo lo he visto en como una aplicación, es Pinterest, ¿no? Es gratuita, es un tablero virtual para compartir fotografías y aficiones. Puedes crear tus propios tableros y alojar imágenes y relatos sobre las cosas que más te gustan. Además, es posible seguir a otro usuario o navegar en la red y pinear todo aquello que nos interese. Como digo, es gratuita. Y es una red más, una red social más, que está bastante bien. Está bastante bien. Después, Garava. 4,49€. Como iMovie también. 4,49€. Es otro de los gigantes que ha pasado de nuestro ordenador de sobremesa a la tableta. También imprescindible. Y IMDb. Es gratuita y se ha convertido en una referencia para todos los que nos gusta el cine y la televisión. Es una app muy cuidada y contiene una extensa información de estrenos, trailers, en fin, para ver tele, cine y televisión, perfecta, perfecta. Después, para los que nos gusta el fútbol, pues la aplicación imprescindible es la Liga de Fútbol Profesional en HD, que también es gratuita y buena. Numbers, Pages, Keynote son un poco caras, cada una cuesta $8.99 y dependiendo si le damos funcionalidad merece la pena integrarlo dentro de nuestra tableta. Sí digo que es cara y a veces un poco limitada. Después, una aplicación por ahí que me ha gustado mucho que se llama Utilidad de Airport, ¿no? Es gratuita y te permite gestionar tu red wifi y estaciones de base de Airport, Time Capsule, AirPod Strength y AirPod Express. Y ya digo, que nos permite gestionar la red Wi-Fi y estas estaciones de base. Otra aplicación que me gusta, WorldScan HD. Vale, €1.79. Y con ella puedes utilizar el iPad de escáner. Te permite crear copias, archivar datos y documentos y subirlo a Dropbox. Después, un jueguecito que siempre está ahí y ahora es gratuito, yo creo que lo quitarán, no creo que tarde mucho en quitarlo, es Asphalt 7. Para jugadores de coche, está ahora mismo, como digo, es gratuita y es el momento de ya comprarla y ponerla en nuestra tableta. Después, para iMac, para el iMac o el ordenador sobremesa, para lo que tengamos, cualquier dispositivo que tengamos de Apple, me gusta mucho SoundCloud. SoundCloud es gratuita, es una red social de música. Tiene la posibilidad de tener todo el acceso a la biblioteca de música en streaming. Es muy buena, es una alternativa a Spotify y bastante adecuada. Otra aplicación que hay que tener es Video Effect. Vale €8.99, esto es lo malo que tiene esta aplicación. Y convierte cualquier videofotografía en una verdadera obra de arte. Incluye un efecto prefijado que también funciona con tu cámara integrada. Después, otra aplicación que hay que tener siempre es FaceTime. Vale €0.89. Y bueno, ahora en Mountain Lion sí viene integrada, pero en otros sistemas pues no venía integrada. ¿Qué podemos hacer con FaceTime? Pues comunicarnos con otro Mac, de Mac a Mac, de Mac a iPhone, entre iPod o iPad. Recibe videollamada de alta calidad y solamente con la ID de Apple. Muy buena, imprescindible. Después hay una aplicación más chorrilla, se llama Tunea tu pantalla, vale 2,69€ y hace que tenga divertidísimo fondo de escritorio. Yo os la recomiendo también. Fantástica, 8,99€. Esta es la pega. Pero te permite acceder a los detalles de tu calendario y se sincroniza con él. Se instala en la barra de menú y agiliza la creación de eventos. Es muy útil e intuitiva. Imprescindible. Una aplicación que es gratuita y me ha sorprendido bastante. Se llama Templates for MS Office. Es gratuita, como digo. Y tiene 50 diseños originales para Word, 15 plantillas para Excel y 7 presentaciones PowerPoint. Todas las plantillas, todas, absolutamente todas, son de grandísima calidad. De grandísima calidad. Y no hace falta poner el Microsoft Office. Yo creo que con esta vamos bastante bien. Y después, bueno, para gente que le guste jugar, quiero que convendéis conmigo que Call of Duty 4 es imprescindible. Una aplicación, pues, para jugar de juego de guerra que merece la pena. También Plantas y Zombies, que creo que esta vale 8,99€. También me gusta bastante. A mi hijo le encanta. A mi hijo le encanta esta aplicación y la tenemos ahí siempre presente. Después una aplicación gratuita que se llama CCleaner, que lo que hace es que te hace una limpieza de tu ordenador y te deja el ordenador, vamos, al día. Después hay una aplicación también que se llama Instant Menu, que se implanta en la barra de menú, y lo que hace es que te dice cómo tiene la subida, todo lo que tenga el ordenador, tanto la RAM, cuánto utilizas, cómo lo utilizas, en fin, es imprescindible y también bastante adecuada, bastante adecuada. En fin, bueno, pues yo por esta semana creo que es lo que mi aplicación es que creo que merece la pena. Y este domingo, este sábado, aunque creo que lo sabéis a través de Twitter, vamos a celebrar la cena de Nochevieja o Nochebuena o Navidad, como se llame, no lo sé, para una comida que vamos a hacer en Madrid para apoyar la JPod 13. En fin, mi nombre de Twitter es Alex Chuga Sánchez. Y chicos, hasta la semana que viene. Y espero que esta aplicación os sea de mucho uso. Compota de ideas. Esta canción de Bruno Mars fue lanzada en el 2010 en Australia y Nueva Zelanda con una buena acogida. Pero nunca salió de esas fronteras hasta que el pasado verano la aplicación Sing, un karaoke para iPhone, la rescató en su vídeo de presentación lanzándose a nivel mundial. Hoy día es fácil escucharla en cualquier emisora del mundo. En nuestra compota de ideas os traemos esta fantástica versión de Count on Me. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3 and I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. La da da da da. La da da da da. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3 and I'll be there. And I know when I need it, I can count. supposed to do, oh yeah. La da da da da. La da da da da. Da da da. Yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You can count on me like one, two, three. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. La da da da da. La da da da da. Da da da. You can count on me, 'cause I can count on you. Los manzanitos. Como os anunciamos la semana pasada y ya os ha comentado nuestro compañero Antonio, esta semana nos toca apoyar la candidatura de la JPOS de Madrid para 2013, en una cena navideña en la que participamos más de 20 personas. Sois muchos los que nos habéis trasladado vuestro apoyo a la iniciativa, aunque no podéis acudir. A todos vosotros, gracias. Nos comprometemos a colgar fotos de este evento en nuestro blog y a contaros con todo detalle los pormenores de este encuentro. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Candidatura de Madrid. Podcasting. La nueva radio. Te la vas a perder. Os recordamos que la próxima semana Apple 5x1 no se emitirá en su formato habitual, o eso creemos. Toca celebrar la llegada de la Navidad con un especial que no sabríamos definiros cómo será, pero intentaremos que no nos cueste vuestra fidelidad, aunque la pondremos a prueba. Daremos múltiples felicitaciones de muchos de los invitados que han pasado por nuestro programa durante estos meses. Escucharéis algunas de las tomas falsas que se han producido en las grabaciones de nuestras intervenciones y, como no, la música estará presente en el tono festivo que le corresponde. También tendremos una intervención especial de los chicos del podcast Tonto el que lo lea, de Paquine y Maharley72, que no sabría muy bien cómo definiros. Y, por cierto, aprovechamos para felicitar a Maharley por su reciente paternidad. Y todo esto, por supuesto, con la supervisión de ellos, que tendrán la última palabra en este montaje. ¿No recuerdas quiénes son? Nena, ¿has mirado el correo últimamente? Que yo mire que... Ábrelo a ver qué hay. ¿Pero tú has visto las invitaciones que hay? Pues no. Mira, el Vogue. El Vogue. No, eso no. La MTV. La MTV. Como si fuese todavía con Alaska y Mario, bueno, pero para la mierda salga en día short, yo ahí no me voy ni de coña. El Marca, mira. Está el Marca. El Marca. Eso está equivocado, seguro. Y están Apple 5x1. ¿Apple 5x1? No me digáis que quieren. Sí. Pues mira, quieren que hagamos un especial de Navidad con ellos. ¿Un especial de Navidad con Apple 5x1? Pero corre, diré que sí, pero díselo ya. Ea, ya está. ¿Y cuándo me has dicho que era eso? El especial de Navidad, maricón. Y deberíamos de llevar algo. No sé. Una botella de vino, un detallito. ¿Que llevemos qué? Pero si llevamos mi iPhone 5 y yo, ¿qué más quieren? Ay, desde luego, qué poco espíritu navideño tienes, hija. Achuecado. Os animamos a que recibáis la Navidad de una forma algo distinta a lo habitual. Al menos, os prometemos esforzarnos en hacerlo. Apple 5x1. Un dispositivo Apple y tú, la combinación perfecta. Y ahora ya recuperamos el ritmo normal del programa para presentaros otra de las nuevas secciones que os hemos ido anunciando en programas anteriores. Se trata del Rincón Genius, donde intentaremos dar respuestas de la mano de algún experto en la materia a todas aquellas cuestiones que nos vais planteando y no sabemos responder directamente. Este mes, varios de vosotros nos habéis preguntado sobre cómo se puede hacer un video podcast. Hemos echado mano en nuestra lista de contactos y no tuvimos duda en decidir que la persona más adecuada para explicar este tema era nuestro compañero y amigo Sergio Navas, del podcast Duo Mac y un gran realizador de vídeos con un importante canal en YouTube. Así que sin más, aquí os dejamos en nuestro Rincón Genius con Sergio Navas. Rincón Genius. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Navas y me podéis encontrar en Twitter por @esnavas10. Y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al equipo de Apple 5x1, pues bueno, porque han pensado en mí para iniciar esta nueva sección del programa que se llama Rincón Genius. Y además me han pedido que os explique un poquillo pues cómo hacer un vídeo podcast, ¿no? Y nada, es lo que voy a tratar de explicaros lo más brevemente y lo más sencillo posible, ¿no? Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña reflexión explicándoos un poquito para que os pongáis en posición sobre, bueno, cómo ha cambiado el tema de la difusión de cualquier contenido que nosotros podamos crear, ¿no? Ya sea un libro, ya sea un podcast, ya sea un video podcast o lo que sea, ¿no? El caso es que, como todos sabemos, hace años el tema de escribir un libro, por ejemplo, era arduo, complicado, porque nosotros podíamos escribir un libro, podía ser muy bueno, pero teníamos que pelearnos con las editoriales para que nos hicieran un poquito de caso y para que publicaran este libro, ¿no? Y la verdad es que era prácticamente imposible conseguirlo. Lo cierto es que ahora esto ha cambiado, porque ahora, gracias a internet y gracias a las redes sociales, todo esto parece un poquito más fácil, porque cualquier persona puede escribir un libro, puede hacer un blog y, bueno, puede hacer que sus ideas, sus pensamientos, quizás su imaginación, si escribe un libro de literatura, ¿no?, alguna novela, por ejemplo, pues bueno, quizás que todo esto llega a mucha más gente gracias a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos unos canales de difusión bastante más libres de los que teníamos antes, ¿no? Antes teníamos que pasar por discográficas, editoriales, depende del contenido que nosotros queráramos, ¿no? Ahora tranquilamente pues podemos hacerlo por nuestros propios medios y utilizando, pues bueno, las redes sociales, como os comento, ¿no? El caso es que yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, a mí me gustaba programar, hacer aplicaciones y videojuegos, ¿no?, en Pascal, en C y todo esto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que cuando yo hacía un videojuego, ese videojuego no llegaba mucho más allá, simplemente se quedaba en mi entorno familiar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo veían 4 o 5 personas y nada más. Entonces, ahora esto es muy diferente, porque ahora cualquier persona puede hacer una aplicación y subirla, por ejemplo, a la App Store y obviamente a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y tal, y YouTube también, pues bueno, se pueden hacer bastante populares estas aplicaciones y pueden llegar a mucha más gente, ¿no? Que esto antes era algo impensable. Pues bueno, dicho esto, además me gustaría poner un ejemplo de éxito de alguien que, aun siendo un cantante más o menos famoso, ha hecho una pequeña fortuna gracias a YouTube y gracias a iTunes. Os quiero hablar del cantante PSI, que es el que ha hecho la canción de Gangnam Style, ¿no? Seguramente todos conocéis esta canción tan famosa del Gangnam Style, y seguro que muchos de vosotros también habéis visto el videoclip en YouTube, ¿no?, que es bastante, bastante chulo, la verdad. Bueno, el caso es que Gangnam Style es un videoclip que está en YouTube y no está en ningún otro sitio más. Es decir, los únicos medios de difusión, como os comento, de la canción de Gangnam Style, por ejemplo, son iTunes y son YouTube. Y de verdad que han hecho una pequeña fortuna, pues nada, con las reproducciones que han hecho en YouTube, porque resulta de que este vídeo ha sido el que más reproducciones ha tenido en YouTube. Obviamente, si tienes muchas reproducciones, puedes ganar bastante dinero, ¿no? Me parece que en un artículo leí que habían ganado con YouTube pues unos 10 millones de dólares, solo con reproducciones. Y además en iTunes habían ganado pues como 3 millones de dólares aproximadamente, ¿no? No lo tengo muy claro, pero más o menos las cifras iban por ahí, ¿no? Lo cierto es que cualquier persona puede hacer un vídeo en YouTube, por ejemplo, y, ¿por qué no?, puede tener éxito este vídeo y se puede llegar a mucha más gente, y aunque no ganes dinero con ello, pues bueno, quizás si ese vídeo lo ven 1000 personas, pues tú te puedes llenar de satisfacción, ¿no? Porque quizás has hecho un vídeo tutorial y quizás, pues bueno, a esas personas están bastante contentas con la ayuda que tú les has prestado gratuitamente, ¿no? Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a comenzar un poquito a explicaros, pues nada, cómo hacer un vídeo podcast. Antes también de comenzar, me gustaría que tuvierais claro qué vais a hacer. Yo os aconsejo que tengáis claro, que penséis, que reflexionéis sobre qué vais a hacer el vídeo podcast. Esto es muy importante, porque la verdad es que hacer un vídeo podcast requiere de mucha constancia y requiere de que le dediques muchas horas y mucho tiempo, porque editar cuesta un tiempo, obviamente grabar también cuesta un tiempo, y entonces lo más aconsejable es que vosotros tengáis claro qué vais a hacer, y yo os aconsejo que hagáis algo que os guste. Si os gusta la tecnología, hacer un video podcast de tecnología, de noticias, de reviews de aplicaciones, de reviews de gadgets. Si os gustan, yo qué sé, pues reflexionar, pues hacer un videoblog. Si os gustan, yo qué sé, los videojuegos, pues hacer un canal de gameplays donde subáis vuestras partidas partidas que vosotros jugáis. ¿Por qué? Porque como obviamente el videopodcast os va a quitar tiempo, lo más razonable es que, bueno, hagáis cosas que os gusten, ¿no? Cosas en las que vosotros, vuestra parte de tiempo de ocio, la vais a dedicar ya a esa cosa que os gusta, ¿no? Y vais a complementar esa parte de ocio, pues bueno, quizás con un canal de YouTube o, bueno, al final con un video podcast que podéis subir a iTunes, ¿no? Bueno, dicho esto, esta es mi recomendación. Voy a explicaros un poquito cómo grabar al final un video podcast, que es para lo que he venido, ¿no? El caso es que para grabar un video podcast podéis hacerlo obviamente con un ordenador o con una tablet. Yo en este caso me voy a centrar en ordenadores Mac y me voy a centrar en equipos de iOS, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar, imaginaros que queréis hacer un video podcast, pues bueno, grabar al final la pantalla del ordenador, ¿no? Porque vais a hacer el review de una aplicación, porque vais a explicar un proceso de algún proceso del ordenador, vais a explicar alguna cosilla que requiere de que grabéis la pantalla, ¿no? Que esto es bastante popular, ¿no? Cuando se hacen tutoriales de tecnología, ¿no? El caso es que para grabar la pantalla podemos utilizar dos aplicaciones. Una de ellas es gratuita y ya nos viene por defecto en el ordenador, en el Mac, ¿de acuerdo? Y la otra aplicación es de pago y, bueno, la verdad es que es bastante aconsejable y es la que yo estoy utilizando ahora y es la que os voy a recomendar. Para comenzar, deciros que la aplicación gratuita es ni más ni menos que QuickTime. Seguramente todos conocéis QuickTime, lo habréis utilizado si tenéis un Mac, por supuesto. Y nada, simplemente para grabar la pantalla lo que tenéis que hacer es abrir QuickTime, iros a archivo e iros a nueva grabación de pantalla. Desde aquí vas a poder configurar cuál va a ser la entrada de audio. Podéis poner el micrófono que vosotros tengáis, el micrófono integrado del ordenador o lo que sea, ¿no? Además vais a poder definir, pues bueno, la calidad de grabación, si queréis que hacer una calidad de grabación media, una calidad de grabación alta. Y además una cosa bastante chula es que podéis ponerle que se vean en la grabación los clics que vosotros hacéis con el ratón, lo cual es bastante importante si estás haciendo un video tutorial, ¿no? Bueno, dicho esto, también deciros que si queréis grabar un videoblog, con el mismo QuickTime también tenéis la opción de nueva grabación de película, con la cual vais a poder grabaros a vosotros mismos charlando, ¿no? Además, recomendaros que el vídeo, la imagen, es bastante importante, ¿no? La calidad del vídeo. Es decir, obviamente con QuickTime vais a grabar la pantalla, entonces si tenéis una resolución de 1080p, vais a grabar a 1080p. Si tenéis una resolución de 720p, vais a grabar a 720p. Pero tan importante como la calidad de vídeo es la calidad de audio. Lo recomendable es que tengáis un buen micrófono, que no grabéis con el micrófono integrado del ordenador, porque la verdad es que se oye bastante mal y quizás para el que está escuchando ese video podcast es un pelín molesto. Yo os aconsejo, pues bueno, que compréis un micrófono semiprofesional. Tampoco que os gastéis mucho dinero, pero por 40-50 euros podéis encontrar micrófonos bastante buenos que, bueno, os van a ayudar a tirar para adelante con vuestro video podcast, ¿no? Bueno, dicho esto, os voy a recomendar la aplicación que yo utilizo ahora para grabar, que no es ni más ni menos que ScreenFlow. Seguramente habéis oído hablar de ella. Es una aplicación bastante popular y no solo nos permite grabar la pantalla del ordenador, muy eficientemente, por cierto, sino que además nos permite editar los vídeos que nosotros grabamos. Con el caso anterior, con QuickTime, por ejemplo, teníamos que grabar los vídeos con QuickTime y después teníamos que editarlos, pues, con otra aplicación que nos viene por defecto en el Mac, que no es ni más ni menos que iMovie, ¿no? En el caso de ScreenFlow es diferente, porque ya no solo vamos a poder grabar la pantalla del ordenador, sino que además vamos a poder editar la grabación que nosotros hagamos directamente con ScreenFlow. Además, permitidme que os diga que ScreenFlow es un editor bastante bueno, bastante potente, porque podéis poner textos en pantalla, lo podéis rotar en 360 grados, podéis poner múltiples vídeos, podéis en una misma pantalla, por supuesto, podéis poner varias fotografías que, como os digo, podéis rotar, podéis hacer translúcidas, opacas. Es muy configurable y muy editable. Además tiene un montón de filtros, pues bueno, para hacer efectos de vídeo, poner color sepia, color verde, hacer el efecto croma y todas estas cositas, ¿no? La verdad es que también tenemos efectos de audio y, bueno, la verdad es que es un editor bastante completo. Es el que yo estoy utilizando ahora y es el que os puedo recomendar. Sí que es verdad que ScreenFlow es una aplicación de pago, pero yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Bueno, además, si queréis hacer un video podcast sobre una aplicación de iOS y obviamente queréis grabar la pantalla del ordenador con ScreenFlow, vais a necesitar transferir la pantalla de vuestro equipo iOS al ordenador. Esto también es bastante importante porque lo vamos a poder hacer con una aplicación que antes se llamaba Reflection, se ha hecho muy popular por que se por el nombre de Reflection, pero lo cierto es que hace poquito pues han cambiado el nombre, ¿no? Y ahora se llama Reflector. Esta aplicación la podéis encontrar en www.reflectorapp.com. Os metéis en esta página web y aquí vais a ver toda la información de esta aplicación. Pero bueno, en resumidas cuentas, simplemente lo que hace es transferir la pantalla de nuestro equipo iOS desde el iPhone 4S en adelante y desde el iPad 2 en adelante, transferir la pantalla a nuestro ordenador, a nuestro Mac. Esto sirve para PC y sirve para Windows, para Mac, perdón. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo vamos a hacer con AirPlay. Lo que tenemos que hacer es activar el AirPlay Mirroring en nuestro equipo iOS y vamos a ver la pantalla de nuestro equipo iOS en el ordenador, en el Mac, ¿de acuerdo? Y luego ya pues con QuickTime o con ScreenFlow vamos a poder grabar esta pantalla, ¿no? Y vamos a poder hacer, pues bueno, quizás la explicación de la aplicación y tal, ¿no? Además, una cosita muy importante es que con ScreenFlow vamos a poder no solo grabar la pantalla del ordenador, sino que además vamos a poder grabar la webcam, con lo que nos vamos a grabar nosotros explicando pues quizás el tutorial que estemos haciendo, ¿no? Bueno, además de grabar estos video tutoriales de tecnología, de reviews de aplicaciones y tal, ¿por qué no vamos a querer grabar pues quizás algún review de algún gadget que nos hayamos comprado, ¿no? O que nos hayan prestado, o quizás algún videoblog también, ¿por qué no, no? El caso es que para hacer esto obviamente vamos a necesitar o bien una webcam para hacer la grabación de nosotros mismos haciendo el videoblog, o bien pues bueno, una cámara, que puede ser un iPhone, que puede ser un iPad tranquilamente, pues bueno, para grabar el gadget que nosotros queremos hacer el review, ¿no? El caso es que cuando grabemos con una cámara o con un iPhone, al final este gadget, el review de este gadget, luego lo vamos a tener que editar. Obviamente tenemos varias opciones, ¿no? Podemos hacerlo con iMovie, que es una aplicación que, como os digo, viene por defecto en todos los Mac y es bastante sencillita de utilizar y también nos permite hacer cosas bastante chulas. O bien, si queréis un poquito más de profesionalidad, podéis utilizar el programa de Final Cut Pro X, ¿no? Que es un programa que es bastante completo, que la verdad es que es para edición profesional, podéis hacer cualquier cosa que se pueda imaginar, lo vais a poder hacer con Final Cut. Es una aplicación muy parecida a iMovie, pero vitaminada, porque vais a poder hacer cosas sin ningún tipo de limitación, ¿no? Bueno, y además, si queréis ir un poquito más allá y queréis grabar, por ejemplo, gameplays de videojuegos, lo podéis hacer, obviamente, si tenéis el videojuego en el mismo Mac, lo podéis hacer con ScreenFlow. Pero además, si tenéis el videojuego en una consola externa, como puede ser la PlayStation 3 o puede ser la Xbox 360, pues bueno, simplemente vais a necesitar una capturadora de vídeo para transferir la imagen de la consola al ordenador y después grabarla con la aplicación de la misma capturadora. Esto ya es indiferente, ¿no? Y después, pues bueno, con el mismo Final Cut o con iMovie vais a poder editar vuestras grabaciones. Bueno, ya para finalizar os voy a hablar de cómo hacer un video tutorial con iOS, ¿no? Con un equipo iOS, con un iPhone, con un iPod o incluso con un iPad. Tenemos varias opciones, lo cierto es que podemos aprovechar la cámara de estos dispositivos para grabarnos a nosotros, para grabar pues quizás al gadget que queremos hacer el review y después vamos a poder editar esta grabación, pues por qué no, con iMovie, que es una aplicación que tenemos que comprar, que está en la App Store y que la verdad es que es bastante completita, está bastante bien. Luego tenemos otra opción también para iOS, en este caso esta aplicación que os voy a recomendar es solamente para iPad, esta aplicación se llama Pinnacle Studio. Con esta aplicación vais a poder editar de la misma manera más o menos que lo hacéis con iMovie, pero con unos efectos un pelín diferentes, pues bueno, vuestras grabaciones en vídeo, ¿no? Si además queréis hacer un review de alguna aplicación directamente desde vuestro equipo iOS, lo vais a poder hacer con la aplicación Display Recorder. Lo que pasa es que esta aplicación de Display Recorder solamente la vais a encontrar si tenéis hecho el jailbreak. Si no tenéis el jailbreak, la verdad es que esta aplicación no está en la App Store porque no cumple los estándares de Apple, ¿no? Bueno, y poco más, ya os he explicado un poquito brevemente, pues bueno, todas las herramientas más o menos que vais a poder necesitar. Si tenéis cualquier duda, pues nada, ya sabéis que podéis remitir la duda a Apple 5x1 o tranquilamente me podéis preguntar a mí por Twitter, por @esnavas10, y estaré encantado de comentaros lo que necesitéis, ¿no? Y nada, espero que no os haya parecido demasiado denso, he intentado hacerlo lo más ameno posible, espero obviamente que os haya gustado y sobre todo, pues nada, os animo a que hagáis vuestras propias creaciones porque de verdad que merece mucho la pena. Que es bastante gratificante el hecho de hacer un video podcast y que alguien os diga que le ha servido. Eso es lo mejor que podéis hacer, crear cosas para ayudar a los demás, ¿no? Para que los demás vean tus creaciones y además las valoren y les sirvan, ¿no? Yo de verdad que yo os diría solamente una cosa para finalizar, ¿no? Ánimo y al toro. Gracias, Sergio, por tu colaboración y hasta muy pronto. Y para finalizar por hoy nuestra entrevista, tenemos el placer de presentaros a Carolina Denia, periodista especializada en tecnología y responsable del blog Cliset.net junto a su pareja Juan Castromil. Os tenemos que pedir disculpas porque los primeros minutos tienen un audio un poco deficiente. No os perdáis ni un detalle de esta charla. Bueno, pues estamos hoy aquí con Carolina Denia, una bloguera y una artista de la tecnología, muy conocida por todos. Y antes de nada, Carolina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y cuéntanos quién es Carolina Denia. Buenas noches. Primero, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar y a poner aquí la voz. Y bueno, pues Carolina Denia es una persona, bueno, en primera persona, a mí lo de las terceras y tal me suena un poco raro, pues soy una apasionada de la tecnología desde que era muy pequeña. De hecho, desde los 5 años tengo ordenador. Para mis padres era algo súper importante, sobre todo la informática, la obsesión de informática. Al final, pues hombre, los derroteros de la vida me llevaron por otro camino de magisterio, profesora, y estuve trabajando pues en eso unos cuantos años, hasta que de repente conocí a mi compañero, Juan Castromil, que fue el que me llevó al lado oscuro. Y entonces pude unificar ahí el trabajo y mi pasión por la tecnología. Y entonces pues formamos Clipset y los vídeos, y ya empecé a colaborar además, porque realmente no solo escribo en Clipset, bueno, escribo poco, la verdad, pero bueno, no solo hago los vídeos, sino que también escribo en revistas. Y de hecho, una de las cosas que más hacía al principio era escribir en revistas. Ya sabes que las revistas ahora pues están un poco de capa caída. Entonces, pues nos hemos ido adaptando, haciendo más vídeos, metiéndonos más en temas online, y a eso nos dedicamos. Y la verdad es que, como me paso todo el día con Juan y curramos y hacemos los vídeos, pues prácticamente como que hablo ya en segunda persona del plural, porque somos más un nosotros que otra cosa. Una primera persona del plural, perdón. Cuéntanos, Carol, un poquito qué es Clipset y cómo nació. Pues Clipset es un blog de estilo de vida digital. Más que un blog de tecnología en sí, lo que queríamos era mostrar a la gente que había en el mundo digital que les podía interesar. Y no solo hablamos de gadgets, sino también hablamos pues de películas, hablamos de objetos cotidianos como pueden ser los electrodomésticos. O sea, hablamos de cosas que pensamos que a la gente le interesa. Es más, intentamos no hablar de todos los productos que se lanzan, sino de una pequeña selección. Entonces yo creo que esa también es una labor un tanto periodística, de seleccionar y de hacer que la gente lea y pierda el tiempo, entre comillas, en cosas que pensamos que les pueden interesar y analizarlo. Y con el blog pues llevamos pues unos 5 años. 5 años. Yo creo que además ahora estamos casi de cumpleaños, porque empezamos el 28 de diciembre, casi con una broma, del año 2007. Sí, por ahí. ¿Me has pillado? Te he cazado desprevenida, ¿eh? No. Era raro que esa no te la esperaras, ¿eh? Me la debería saber porque muchas veces me preguntan, pero supongo que tampoco le damos muchísima importancia a cuántos años tiene el blog, sino un poco más de visión de futuro, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y qué tipo de usuarios, qué tipo de personas son las que tenéis suscritas a vuestro blog y como a la gente que os escucha y os ve? Pues tenemos de todo, pero fundamentalmente yo creo que tenemos personas que están muy interesadas en tecnología, que quieren saber cuáles son los últimos lanzamientos de gadgets, pero también mucha gente que no tiene tanta idea, pero que quiere que le informen. El otro día me gustó especialmente un comentario que nos hicieron en el blog, que era de una chica que era bloguera de moda y que nos daba las gracias porque había visto un vídeo de una cámara que habíamos hecho y decía que era la primera vez que entendía lo que le estaban contando con esa cámara. O sea, ese es nuestro espíritu, el que la gente entienda la tecnología, sepa cómo funciona. Y en el fondo, yo creo que ahí arrastramos a mucha gente, sobre todo público masculino, porque las mujeres, por desgracia, todavía son metidas en este mundo. Pero yo creo que ambos mundos, los que están interesados en saber qué es lo último que ha salido, porque obviamente a nosotros pues nos mandan un montón de cacharros y probamos lo último que sale, y también gente que quiere aprender. Carolina, antes de cuando la semana pasada anunciamos que íbamos a hablar contigo esta semana y dimos la oportunidad a nuestros oyentes, bueno, que nos lanzaran algunas preguntas que quisieran realizarte. Una que más se han repetido es, ¿de dónde viene el nombre de Clipset? Pues salió, simplemente surgió. Me preguntan que de dónde vino el nombre de Clipset. Tengo aquí a Juan al lado tosiendo. No, fue una especie de mezcla entre Clip, que era un... O sea, bueno, no sé si sabéis que, por ejemplo, cuando hay resúmenes de prensa de lo que se ha publicado, se les llaman clippings y son un conjunto de artículos, de pequeñas noticias. Y entonces lo que nosotros queríamos era unificar la parte de clip, o sea, todas aquellas noticias que se podían coger virtualmente como con un clip además, y setes, pues, conjunto de noticias. O sea, surgió más o menos de ahí. La verdad es que nos gustó el nombre, es un poco complicado porque la gente entiende Clipset muchas veces, pero sí que esa era la manera y el por qué surgió ese nombre. Bueno, lo primero, saludar a Juan, si está ahí a tu lado, pobrecillo, lo tenemos ahí marginado. No se oye, la verdad, pero que te saludan. Ay, ay. Muchos se preguntan también cómo conseguís todos los dispositivos que analizáis. Pues es muy sencillo. Como nosotros llevamos una trayectoria de muchísimos años trabajando con tecnología, es muy habitual que las marcas te manden productos para probar, tanto en revistas, ahora por ejemplo con el tema de los blogs, pero es algo que se lleva haciendo muchísimos años. Entonces, nosotros, el motivo por el que empezamos a hacer los vídeos era porque éramos de los pocos que, gracias a la parte de periodismo un poco más tradicional, obteníamos los productos y podíamos probarlos antes que los medios de Internet. Entonces, por eso, de hecho, empezamos a hacer los vídeos. Pero una de las cosas buenas que obviamente tiene el hecho de escribir sobre tecnología y de además después de escribir en algún medio importante, es que te mandan los productos, los puedes probar y, de hecho, que esto es algo que me preguntan mucho, esos productos luego se devuelven. O sea, hay veces que, por ejemplo, en las ruedas de prensa, pues sí que te pueden regalar productos, o sea, no te voy a decir que no, pero son los menos, los muchos menos. Generalmente te mandan el producto, lo tenemos analizando pues un periodo de tiempo dependiendo de la cantidad de gente que lo pida, probamos todo lo que podemos y nos lo recogen y hasta la próxima vez. Hay veces que pedimos los productos hasta 2 y 3 veces porque queremos hacer comparativas. Pero bueno, luego también existen productos que te dejan a largo plazo porque son productos un poco más icónicos y los tienes para poder hacer pruebas a largo plazo. Como por ejemplo pues los smartphones, algunos smartphones de alta gama, no todos, pero que resulta muchísimo más fácil y por eso nosotros cuando hacemos comparativas y sacamos a veces la comparativa de uno que acaba de salir con el Galaxy S3 que salió en mayo, es porque Samsung nos ha cedido una unidad para que podamos hacer pruebas de continuo con esa unidad. Entonces eso a nosotros nos facilita infinitamente el trabajo. Y hablando de productos, yo sé que este verano, en julio concretamente, perdiste un iPhone en una manifestación, ¿sabes? Según un vídeo que he visto en Internet, ¿sabes? Me gustaría que le contara un poco qué pasó con esa historia y sobre todo qué ha pasado con el juicio contra vosotros o contra Juan. ¿Qué pasó con toda esta historia? Pues lo que pasó es que nosotros estábamos por Castellana, estábamos dando una vuelta porque había sido la manifestación del 19J y nos íbamos por la casa. Entonces la idea era, nosotros vivimos en el centro, era o subir por Atocha o subir por la zona centro. Entonces lo que hicimos fue subir más por la zona del centro, por donde está cerca del Congreso, y entonces pues empezamos a oír ruido en la calle, empezamos a ver gente que estaba corriendo, y entonces subimos a ver qué es lo que había pasado. Y cuando nosotros llegamos a la parte de arriba de la calle, ya no había absolutamente nada, o sea, estaban los antidisturbios, y nos dijeron que nos teníamos que retirar. Entonces nos dimos la vuelta, Juan iba adelante, y de repente veo que un antidisturbios pega a Juan con la porra por detrás. Entonces yo intento hacer una foto, de hecho no llevamos tampoco equipamiento de fotografía porque la idea era simplemente dar una vuelta, o sea, de hecho ni siquiera llegamos a la manifestación en sí porque habíamos estado trabajando antes. Y entonces claro, cuando veo que el antidisturbios sin mediar palabra le empieza a dar por detrás con la porra, pues entonces lo que hago es que pues intenté hacer una foto con la mala fortuna de que otro antidisturbios pues me dio en la mano para que hiciese fotos. Entonces, tras lo de la mano, me dieron también en la pierna y Juan, cuando vio que me empezaron a dar, fue cuando se puso en medio para que no me diesen a mí. Y entonces empezaron a darle a él y le dieron entre tres antidisturbios, le echaron contra una pared y de ahí pues le detuvieron. El fondo, la verdad es que, como llevaba además una funda, no se rompió. O sea, voló mucho, pero no, por suerte no se rompió. Y digo por suerte porque era la única forma de comunicarme que tenía con el mundo. Yo creo que si me hubiese roto el iPhone me hubiese dado un disgustazo. Porque además no tenía llaves de casa, las tenía Juan, tenía poco dinero. Bueno, hubiese sido un desastre. Por suerte, oye, las cosas suceden. Y ahora pues el tema está en que Juan pues está esperando al juicio porque obviamente han denunciado por tirar piedras, por saltar vallas que no había en esa calle. Bueno, en fin, no sé, un montón de mentiras que la verdad es que te das cuenta de cómo son las cosas. Y es algo que además yo nunca me había planteado. En el fondo, cuando lees muchas veces las noticias o escuchas las experiencias de la gente, no eres realmente consciente porque no has vivido de si de verdad suceden o no. Cuando te pasan a ti y cuando ves que la policía te ha pegado sin ningún motivo y ha mentido para intentar inculparte y te han maltratado cuando hay cámaras, porque a Juan le dieron cuando estaban detenidos ya de rodillas, le agredieron. Es obviamente, cuando ya estás de rodillas, estás detenido y estás esperando a que te suban el furgón, no tiene ningún tipo de sentido ni de justificación. Y ese tipo de cosas solo las sabes cuando te pasan. Carolina, ahora has tocado un tema que, bueno, ya que has abierto la caja de los truenos, vamos a hablar de ello. A la hora de valorar cualquier producto de lo que tienes en la mano, me imagino, hombre, que sopesas un poco si lo que se debe decir, lo que no se debe decir y cuántas veces te has encontrado en el dilema de no poder hablar tanto como quisieras de algo que tenías entre manos. Pues el dilema es el dilema del tiempo de vídeo. A mí posiblemente me encantaría hacer análisis de media hora, pero por desgracia pues no, o sea, no podemos hacer vídeos tan largos porque entonces analizaríamos un producto al mes. Y excepto eso, la verdad es que no, o sea, nunca nos hemos cortado a la hora de dar nuestra opinión y de valorar un producto. Hay muchos motivos por los que se valoran, además. Entonces, yo creo que lo ideal y a la hora de valorar un producto es ver si se lo recomendarías a la gente, si no, o sea, a tu familia, a tus amigos. Y en el fondo es difícil porque muchas veces un mismo producto no vale para todo el mundo. O sea, un smartphone de alta gama, por muy de alta gama que sea, puede que no sirva para un alto porcentaje de la población porque no le van a sacar un partido real. Y es que les va a dar lo mismo tener un teléfono de 600 euros que tenerlo de 300. Entonces, dependiendo de lo que la gente busque y de lo que vaya a necesitar, un poco hacemos esas recomendaciones. Pero en los vídeos, de hecho, yo creo que prácticamente todos los vídeos decimos lo malo que tiene el producto y, bueno, probamos muchas cosas. Hay cosas que nos parece que tienen más importancia que otras. Por ejemplo, el diseño. Pues el diseño no nos parece que tenga una especial relevancia porque es que te guste o no te guste. Por ejemplo, una de las cosas, yo a mí las pantallas grandes no me gustan nada. A mí me parece que un teléfono de más de 4 pulgadas es que es muy complicado de llevar. A mí me gusta llevar el teléfono en el bolsillo del pantalón y a mí no me gusta llevar algo más grande. Pero yo no puedo criticar y decir que es una porquería un smartphone de 4,8 pulgadas porque yo no vaya a ser usuaria de él. Entonces, bueno, es un poco... A mí puede parecer grande, le puedo decir al público que me parece grande, pero obviamente yo no puedo criticar algo que puede ser un valor añadido para otros usuarios. Bueno, yo me he quedado antes con ganas de preguntarte que bueno, yo ya lo sé, pero a lo mejor nuestros oyentes no, que aparte de Clipset y Cope 3D, con Javier Vallacañas, al que pronto pescaré para acá también, ¿dónde más pueden encontrarte nuestros oyentes? ¿En qué otros sitios colaboras? Pues colaboro también en 20minutos.es, que además es donde está el blog. Ahora mismo lo tenemos integrado en la sección de tecnología y hacemos artículos también de vez en cuando de tecnología. Colaboro también con Carri Serena, que es una revista de estilo de vida y tendencias online, y ahí analizo productos también. Lo que pasa es que, por ejemplo, esos no son desde un punto de vista muy tecnológico. Cada público necesita una serie de opiniones y te tienes que adaptar al medio en el que lo estás contando. Por ejemplo, también colaboro en la revista Gadget, en la revista Gadget Photo. Por ejemplo, Gadget, pues si necesitan opiniones un poco más tecnológicas, son artículos más largos. O sea, yo creo que te tienes que adaptar al medio, pero bueno, básicamente, y además de la radio, pues creo que ahora mismo no se me olvida ninguno. Con eso ya tenemos el cupo completo de tiempo. Y después de tantísimos productos que analiza, después de tantísimas colaboraciones en distintos sitios, ¿Apple o Android? Pues esto es lo mismo, depende de para quién. Para mí, Apple. Apple. Yo estoy muy acostumbrada a decirlo todo españolizado. Pues mira, te voy a decir, yo estuve utilizando Android hasta hace un año y pico. Porque, por ejemplo, a mí el iPhone, hasta que no salió el iPhone 4, a mí iPhone no me gustaba nada. No me gustaba la calidad que tenía, no me gustaba. Y, de hecho, por ejemplo, el diseño del iPhone 4 nunca me llegó a encantar ni a entusiasmar, pero, sin embargo, sí que cubría una serie de necesidades que a mí me parecían básicas. Yo, por ejemplo, yo tengo como 7 cuentas de correo diferentes. Para mí es incomprensible que Android en determinados terminales no disponga de una bandeja de correo única. Porque yo lo necesito. Son las cosas así de básicas. Pero, por ejemplo, Android, cuando salió, el HTC Magic me fascinó, pero vamos, hasta extremos insospechados. Y yo era muy fanática. Yo he utilizado pues el Magic, he utilizado el Nexus One, he utilizado el Hero. O sea, yo he utilizado muchísimo Android. Y me encanta. Y es un sistema operativo que me gusta. Pero llegó un momento en el que Android se quedó un poco estancado, me fastidiaba que las aplicaciones se me colgasen, que la calidad del audio, por ejemplo, la han mejorado ahora, pero de los primeros terminales de Android, incluso te estoy hablando de hace un año y medio o dos, era bastante, bastante malilla. Entonces, al final me acabó convenciendo el iPhone y, eso sí, sigo utilizando el resto de las marcas. Ahora, por ejemplo, pues también con Windows Phone 8 me está gustando un montón, aunque obviamente también tiene una serie de pegas, pero yo sigo utilizando Android. O sea, normal suelo llevar, de hecho, un Android diferente en el bolso, el iPhone 5 ahora mismo, y un montón de dispositivos para ir probando. O sea, yo sigo probando Android también. Carolina, dentro de todos los productos que has probado, ¿qué definirías que ha sido lo más extraño que has tenido entre las manos? Uf, pues me lo pones complicado. A ver, lo más extraño que he tenido entre las manos, Castromil. Pues, bueno, te voy a decir una cosa, los gadgets sexuales. Porque claro, nosotros hablamos, ahora hablamos muchísimo de gadgets sexuales porque sí que es verdad que ha habido un momento de estancamiento y prácticamente ya no hay muchas cosas que te sorprendan. Pero nosotros hemos estado pues en ferias de entretenimiento adulto, echamos un vistazo de vez en cuando a qué es lo que sale por ahí, y la verdad es que te encuentras con cosas que, o sea, por ejemplo, de electroestimulación, aparatos de electroestimulación sexuales, no sé, cosas muy raras. Y luego ya en el mundo un poco más así, más normal, pues los robots. Sí, posiblemente. Yo creo que, por ejemplo, el robot que friega los suelos, que probamos hace poco, eso es realmente raro. Dicho esos robots, sí, yo lo vi. Oye, ¿te ha ocurrido alguna vez, Carol, que después de hacer el análisis de un dispositivo, ¿no?, pues hayas deseado adquirirlo cuando a lo mejor antes de hacer ese análisis no te planteabas su compra? Pues, buena pregunta. Pues seguramente sí. Es más, por ejemplo, yo ahora estoy probando el iPad mini y es casi con toda probabilidad que en el momento en el que Apple me diga trepa acá, a lo mejor sí que me lo compraré. Pero lo que pasa es que es probable que yo esperase a que sacasen la versión Retina, que la sacaran. Esto es como todo. Yo creo que la gente se mosquea mucho cuando sale un dispositivo que es nuevo, acaban de lanzar uno realmente hace poco tiempo, pero en el fondo el tema es, tienes que sacar partido a tu dispositivo y a lo mejor no comprarte el que salga el año que viene. Espera un poco más porque lo que tienes vale, es bueno y todavía puedes esperar. A mí, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, me preguntan, ¿y si el...? Yo tengo un iPad 2, ¿me recomiendas el iPad mini? Pues hombre, te lo recomiendo, pero yo si tuviese el iPad 2, desde luego no me compraría el iPad mini, esperaría a que saliese la siguiente versión que sabemos que tendrá cosas mejoradas. ¿Y cuáles son vuestros nuevos, vuestros futuros proyectos tecnológicos entre los dos, entre Juan y tú? Pues sobre todo de vídeo, porque estamos pensando en hacer vídeos en los que hagamos unos tecnotrucos contando a la gente cómo puedes mejorar determinadas cosas de tu vida. Por ejemplo, pues ahora estamos probando para aumentar la capacidad de un MacBook que tiene Juan, y entonces lo que queríamos es meter un SSD. Y la idea es mostrar a la gente cómo instalando un SSD en un MacBook Pro, quitando la disquetera, o sea, el lector de DVD, el lector óptico, pues puedes tener más capacidad, puedes meter ahí el sistema operativo y puedes tener un mejor rendimiento con un ordenador de hace 3 años sin necesidad de cambiarlo. O cosas, trucos y tal, pues para no gastarte en una correa de una cámara 40 euros cuando por 15 euros te puedes apañar. Pues cosas así. Yo creo que, pues, truquillos de estos, que yo creo que a la gente le gustan y además son de las cosas que más te preguntan. ¿Cuál es, a tu criterio, Carolina, ahora mismo el teléfono estrella del mercado? Para mí ahora mismo es el iPhone 5. Pero te voy a decir, el otro día además me preguntaron, porque a mí me gusta muchísimo el Nexus 4 y en COPE 3D, de hecho, me preguntó Javier Villacañas si pensaba que era el Android del año y que si era el mejor Android. Pues es el Android del año, porque obviamente por 350 euros en la versión de 16 gigas tienes un equipazo, pero no es el mejor Android del año. Entonces, todo es muy relativo. Para mí el iPhone 5 tiene sus pegas, por supuesto que las tiene. Pero, sin embargo, a mí el diseño, por ejemplo, el diseño del iPhone 5 me encanta y me atrae muchísimo. Y el problema está en que yo ahora mismo, si me quisiese cambiar, tendría que optar por pantallas mucho más grandes, que yo no quiero. Es que es un poco complicado, pero para mí el iPhone 5, a lo mejor si me preguntas para recomendárselo a mi hermano, pues a lo mejor a mi hermano te diría otro diferente, pero para mí el iPhone 5. Pues precisamente del iPhone 5 te voy a preguntar, ¿qué opinión tienes de él ya después de ser usuaria propia de uno? Pues me sigue decepcionando un poco el tema de la batería. Es algo que yo creo que se tienen que plantear muy en serio las marcas y además sí que es verdad que están, yo creo que intentando hacer esfuerzos y sobre todo el cambio del Lightning ha sido muy positivo para obtener más espacio, poder meter más batería, el que lo hayan agrandado, pero no deja de ser un problema. Luego, por ejemplo, pues ha mejorado bastante las condiciones de poca luz la cámara. El flash sigue siendo una patata. O sea, las fotos con flash en casi cualquier teléfono son muy malas, pero con este yo creo que especialmente. El sonido, por ejemplo, ha mejorado muchísimo, al añadir además otro micrófono. En general, por ejemplo, la pantalla me gusta mucho. Yo al principio pensaba que iba a ser enormemente larga y que me iba a resultar muy incómoda, pero sin embargo me resulta más cómoda que antes, sin que sea incómodo cogerlo con una sola mano. Es decir, lo puedo seguir utilizando con una sola mano, cosa que no puedo hacer con ningún otro de los smartphones. Entonces, en ese sentido, pues el brillo de la pantalla, ya te digo, o sea, son muchas las cosas que me gustan, las que no me gustan son menos. Por ejemplo, lo de la cámara y los brillos estos morados famosos, pues no es el único smartphone que lo hace, pero me parece especialmente malo que lo haga un smartphone que cuesta 700 euros. Entonces, y luego, por supuesto, del sistema operativo, mapas, podemos pasarnos 2 años hablando de por qué a este tipo le despidieron antes de hacerlos y cosas así de ese estilo. O sea, creo que todavía quedan muchísimas cosas por mejorar. Creo que además a Apple se le echa en cara mucho más que a otras marcas el hecho de que no las mejoren antes. Y creo que también tienen razón. O sea, creo que si quieres estar a la vanguardia tienes que hacer cosas buenas. Pero en general, a mí me parece un smartphone muy, muy equilibrado, que funciona muy bien. El sonido me encanta, me chifla. Y pocas más pegas le puedo sacar, la verdad. Bueno, sabemos que de Apple el iPhone 5. De Android y de Windows, ¿cuáles son los productos estrella para ti? Pues de Windows Phone 8, a ver, de los anteriores, yo ya no tengo ninguno estrella. A mí me pareció muy mala la jugada que hicieron con los anteriores Windows Phone, de dejar a la gente sin actualización, con unos smartphones que con un año de vida se han quedado, entre comillas, obsoletos. O sea, no, no quiero decir que no sirvan, porque siguen siendo buenos terminales, pero creo que si añades cosas a... o tienes intención de ampliar, seguir haciendo Windows Phone grande, no puedes dejar a la gente tirada. Es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Android, y es que las actualizaciones son como una lotería. Puede que haya dispositivos, sí, por suerte, en Nexus sabes que las vas a tener siempre, pero hay dispositivos en los que, dependiendo de las ventas, y esto es algo que la gente no sabe, el por qué llegan las actualizaciones o no, o generalmente no lo sabe, y es que las actualizaciones realmente, aunque Google da... obviamente te dice, esta es la actualización, los fabricantes tienen que adaptar esa actualización a su smartphone. Eso cuesta un dinero. Entonces, si tú has vendido 2.000 terminales de ese teléfono, no vas a hacer la actualización, porque no vas a invertir ese dinero en que tengan la actualización. Pero es que, además del fabricante, hay otro jugador, que es el operador. Y dependiendo del operador, también te llegan las actualizaciones, te llegan antes, te llegan después. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Apple lo hace muy bien. Y aunque sí que es verdad que no actualiza todas y cada una de las funciones, sí que tiene, por ejemplo, dispositivos de 3, incluso 4 años que está actualizando a sistemas operativos nuevos. Yo creo que eso también es otro de los puntos fuertes que tiene Apple con respecto al resto, y es que no abandona al usuario. Por ejemplo, de Windows Phone 8 ahora, que es lo que me preguntabas, que es que yo me voy mucho por las ramas... Pues el que me está gustando mucho. Me ha decepcionado un pelín la cámara, porque yo me esperaba que iba a ser la repera mundial. Y bueno, he hecho el vídeo, por si queréis ver el análisis. Y luego, por ejemplo, de Android me ha sorprendido muy gratamente el Note 2, porque a mí el Note 1 no me gustaba. Y el Galaxy S3, porque me parece que ha mejorado mucho con respecto al Galaxy S2 también. Me parece que son dos grandísimos smartphones, sin hacer de menos al HTC One X Plus, que me gusta muchísimo, tiene muy buen sonido, buena calidad de imagen, y al Sony Xperia T. Yo creo que ahora mismo son los jugadores principales en la batalla de los smartphones Android. Y Windows Phone, es que a falta de que salgan más dispositivos, están todavía ahí un poquito en el aire. Hace unos días se ha publicado una entrevista que ha realizado Tim Cook con la NBC americana, en la que, entre muchas cosas, no sé si habrá tenido oportunidad de escucharla. Hay un momento determinado que, cuando le preguntan si Apple se va a lanzar al mundo de la televisión, Tim Cook comenta que él considera que la televisión lleva como 20 o 30 años de retraso. ¿Crees tú realmente que esa es la situación actual de la televisión? ¿Hacia dónde crees que podrían caminar en esta nueva televisión que pronostican en Apple? Hombre, es que en cierta forma tiene razón, y es que la televisión se ha quedado anclada en una serie de programas, de forma de ver, de los audímetros, estos famosos que nadie ha visto, no sé, un montón de cosas que realmente hace que la televisión esté anclada al pasado. Y por mucho que tú quieras poner en una pantalla un hashtag, o quieras mandar a tus usuarios a la página de Facebook o la publicidad, en el fondo... yo creo que la gente quiere ver los contenidos cuando quiere verlos, no quiere ver publicidad. Y yo creo que las Smart TVs están haciendo bastante por llevar ese camino. Pero claro, ¿qué contenidos encuentras ahora en un Smart TV que realmente hagan que la compra única y exclusivamente por el servicio? Obviamente, si te vas a comprar una tele nueva, vas a disfrutar de él. Pero si tienes una tele que está muy bien, el Smart TV, por ejemplo, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Las televisiones ahora mismo pueden dar más de sí? Pues es un poco complicado. Y entiendo que con el dispositivo que tienen ahora mismo, el Apple TV, tienen bastante bien cubierto ese servicio que da a la gente el hecho de tener internet, de poder hacer incluso videoconferencias. Yo no sé, como no integren videojuegos directamente en la pantalla sin necesidad de consola... Y obviamente utilizando una pantalla de muchísima calidad, pero que será un precio altísimo, yo veo un poco complicado que entren en el sector o que se animen. De momento yo creo que lo que tienen que hacer es asentar un poco lo que tienen, asentar también el iPad, porque el iPad mini les ha llegado de sorpresa un poco el meterse con las pulgadas pequeñas. Y la televisión, pues ya se verá. O sea, no se descarta, pero sí que es cierto que hay muy poco ahora mismo donde rascar para que sea algo... que de verdad sea innovador. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas en una. el gadget del año, este año, ¿se lo habéis dado al Nexus 4 o al Nexus 7? Al Nexus 7. Vale, es porque, para que se lo digas a Juan, que en el blog habéis puesto Nexus 4. Y yo en el vídeo había visto Nexus 7. Has puesto es el Nexus 4 y es el Nexus 7, se ha equivocado. Digo una cosa, ¿eh? A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, que con lo de los premios sí que me decían, pero ¿cómo puedes decir que no sé qué, que no sé cuántos? En el fondo ha sido una votación de 6 usuarios. Sí, por ejemplo, sí. El año para mí era más el Nexus 4, pero bueno, se votó que era el Nexus 7. También es verdad que el Nexus 7 ha sido muy innovador. Pero oye, al fin y al cabo son votaciones. Yo creo que lo hemos intentado hacer de la forma más honesta que sabemos y es, pues mira, votaciones en discusión, o sea, todo el jurado que estaba ahí sabía perfectamente cuáles eran los ganadores cuando salimos del bar. Y yo creo que eso también es importante, el que tú estés seguro de que lo que has votado se tiene en cuenta, que es claro para todo el mundo, que es claro para los usuarios y mira, y luego a los usuarios les puede gustar más. La gente se ha enfadado mucho porque no hemos puesto el Galaxy S3. Pero es que yo creo que el Galaxy S3 ha decepcionado bastante. Prometieron, por ejemplo, la recarga inalámbrica y esa se han olvidado de ella. Por ejemplo, el S-Voice, que es otro de los servicios que iban a ser súper punteros y maravillosos, funciona fatal. O sea, yo creo que hay determinadas cosas que prometieron mucho y que no han llegado a cumplir. Entonces, y sin embargo, el Note 2, por ejemplo, es un smartphone maravilloso que utiliza de verdad una multitarea que funciona fenomenal y que está muy bien. ¿El Nexus 7 con qué lo compararías? ¿Con el iPad mini o con el iPad 4? No, el Nexus 7 se tiene que comparar con un igual, es decir, con un iPad mini, con un Kindle Fire HD. Con un iPad 4 no, porque, a ver, en el fondo sí que es verdad, y además eso lo digo muchas veces, aunque luego la gente piensa, me dice, no, es que es una excusa, es que no sé qué, no sé cuántos. En el fondo el hecho de que un determinado dispositivo tenga unas características técnicas que puedan ser superiores o no a otros, por ejemplo, o sea, claro, características técnicas, el Nexus 7 es superior al iPad mini. O sea, tiene 4 núcleos, supone que el procesador es más potente, supone que tiene mejor pantalla. Por ejemplo, la pantalla es indiscutible, o sea, tiene más resolución y punto. Pero, por ejemplo, el procesador no solo depende de que el procesador sea más o menos rápido, sino de cómo lo tengas funcionando en el hardware que has puesto. Por ejemplo, en Nexus 4, teniendo un procesador a la altura de los más grandes, de un Galaxy S3, tiene menos rendimiento. Claro, o sea, tú quieres sacar un dispositivo por 300 euros y puedes tener unas características estupendas, pero a lo mejor no lo has mimado tanto o no te has esforzado tanto en tiempo y económicamente para que ese dispositivo sea más caro de los 300 euros. Obviamente luego el LG lo vende por 600, pero bueno, que al fin y al cabo todo es muy relativo. Entonces, yo creo que lo que importa es, para empezar, el precio. A mí me parece que 200 euros para un tablet de 16 gigas está fenomenal y es indiscutible. Pero, por ejemplo, a mí el diseño y el que sea, o sea, es que pesa menos que el resto, es más fino, tiene un diseño más elegante. Claro, obviamente también es más caro. Pero ahí es donde tienes que buscar el equilibrio de qué es lo que tú vas a querer, de qué es lo que te ofrecen las marcas y de cuánto dinero te vas a gastar. A mí me merece la pena más gastarme 129 euros en un iPad mini porque cubre mejor mis necesidades que, por ejemplo, un Nexus 7. Bueno, yo un poco más en plan jurídico. ¿Qué opinión? Ayer salió una noticia de que Apple se había patentado el tema de Retina. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de las patentes, la guerra que tienen patentes entre las distintas compañías? Hombre, yo creo que el tema de las patentes es algo que todas las marcas tienen que defender y en el momento en el que tú estás patentando algo, intentas aprovechar el máximo posible el tiempo y el dinero que has invertido en esa patente. Entonces es normal que si alguien utiliza esa serie de recursos que tú has tardado tanto dinero, tiempo y esfuerzo en hacer, lo puedas denunciar. A mí en el fondo esto me parece una especie como de circo y en el fondo también te digo, la mayoría de las informaciones que nos llegan son informaciones que si consultásemos a cualquiera de las dos partes no sería exactamente lo que se cuenta. en ese caso siempre se busca un poco más la noticia más espectacular, el que Samsung resulta que ha ganado y tiene que publicar, que si Apple luego ha demandado, el no sé qué. En el fondo, yo te digo una cosa, mientras eso a los usuarios no les afecte, que se peguen lo que quieran y que se gasten toda la pasta que quieran en abogados, que los abogados estarán contentísimos. Y mientras se peguen para que nosotros podamos tener lo mejor, más barato, porque hayan sacado la patente, el otro la mejor, el otro no sé qué, no sé cuántos, mira, mejor para el usuario. Carolina, ¿para cuándo el lanzamiento de Carolina Denia en el mundo de los podcasts? Pues me estáis picando, ¿eh? La verdad es que me gustaría mucho. El problema está en que tengo que buscar el tiempo y es muy difícil. Y uno de los motivos por los que nosotros no hemos hecho más proyectos, por ejemplo, en vídeo y nos lanzamos poco a poco con cada una de las cosas es porque queremos tener continuidad con lo que hacemos. No quiero lanzarme con un podcast, decir que lo voy a hacer cada semana, cada 15 días y que luego me resulte imposible. Y la verdad es que de tiempo andamos bastante pillados en general. Me encantaría, sí, y a ver si lo puedo hacer y sois los primeros en saberlo. Pues mi pregunta es que si consideras sensato que me compre el iPhone nuevo teniendo en cuenta que el 11 días se acaba el mundo. Por supuesto. ¿Para qué quieres el dinero después? Es más, cómprate el de 64 gigas, 869 pavos del vellón. Cómprate lo más caro y de hecho si puedes pídete un crédito, cómprate un yate, cómprate un hotel, vive como un rey. Y ya está, ¿qué más da? Si no vas a tener que devolver el dinero. Hoy estoy disfrutando del iMac 21, el nuevo, ¿vale? Y me ha parecido sensacional. Imagino que el de 27 será todavía mejor. No sé si lo has visto, Carolina, y me gustaría saber también qué ordenador de sobrevivencia tenéis. Pues mira, yo hoy no he podido verlo. Mi compi Juan Castromil sí que ha estado esta mañana viendo los nuevos iMacs. Espero que en breve lleguen por aquí para hacerles un buen repaso. Me dice que sí que llegarán. A mí me encanta el diseño. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no lo pruebe, pues no puedo decir nada. Y aquí en el Crystal Lab, pues tenemos... Tiene un iMac un poco así, un poco más viejecillo. Yo no sé si cuando venga el iMac nuevo van a poder recogerlo los de Apple o Juan va a tener que pegarles mordiscos. Y, por ejemplo, él tiene también un MacBook Pro del año 2010. Yo me compré un MacBook Air hace un año también porque quería comprarme un portátil ligerito y tal. Y la verdad es que había empezado a probar precisamente por un préstamo el MacBook Air. Me gustó muchísimo y no me decidí por la compra de un PC porque me había encantado. Y lo que tengo ahora mismo en un PC, o sea, lo que tengo de ordenador de sobremesa, que es con el que trabajo hasta las 8 de la tarde, pues es un PC que está montado con mis cosas. De hecho, es una caja Tech Skeleton súper chula, con colores un poco friki, y un monitor LG. Y ya, o sea, quiero decir que yo utilizo, por ejemplo, PC por el día, Mac por la noche, sigo utilizando, de hecho, distintos sistemas operativos. Tuvimos, de hecho, un ordenador en el que teníamos instalado Linux, pero es que nos generaba tantos problemas que a la hora de probar cosas y tal, al final lo acabamos abandonando. Y la gente que utiliza Linux está absolutamente encantada, pero yo creo que tienes que tener unos conocimientos por encima de la media para poder optimizarlo el máximo posible. No poder utilizarlo en plan normal, sino de verdad utilizarlo. Pues muchas gracias, Carolina. Estamos encantados de hablar contigo. Te has enfrentado como una jabata contra nosotros tres. No, habéis sido muy duros, ¿eh? Tengo que decir, yo me esperaba preguntas un poco más así. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a un pequeño cuestionario que hacemos a todos nuestros entrevistados al final de esta charla. Son 10 preguntitas cortas con respuestas cortas también. ¿Estás preparada? Genial, venga. Una aplicación para móvil imprescindible. Instagram. Un juego para smartphone que te envidie. Pues, a ver, un juego... La verdad es que yo soy muy de solitario. Si te doy 1.000 euros para gastar en tecnología, informática o electrónica, ¿en qué te los gastarías? Pues posiblemente en la entrada para un iMac nuevo. ¿Algún gadget o aparato que te hayas arrepentido de haber comprado? Yo creo que ninguno. Imagina que tuvieras la capacidad de poner en el mercado un dispositivo de tu invención. ¿Qué característica tendría? ¿Cómo sería ese dispositivo? Pues características fundamentalmente fácil de utilizar, barato y bonito. ¿Qué lugar te gustaría fotografiar con tu móvil? Las Seychelles. ¿Con qué personaje actual o pasado te gustaría mantener una tertulia? Pues me hubiese encantado mantenerla con Steve Jobs, la verdad es que ya no va a poder ser. Un miedo inconfesable. ¿Pero te lo puedo decir si es inconfesable? Claro. Vale, venga. Me dan mucho miedo las rejillas de la calle. Intento evitarlas para no pisarlas. Una virtud envidiada. Yo creo que la tranquilidad. Y una última pregunta. ¿Cómo te gustaría que describieran a Carolina Denia? Como alguien que hace lo que le gusta. Pues esto es todo. Darte las gracias, Carolina. Ha sido para nosotros tres un auténtico placer estar aquí contigo y escucharte. Y ahora ya estos últimos segundos para que te despidas de nuestros oyentes como tú quieras. Pues que me ha encantado estar con vosotros, que a ver cuándo hacemos una cenita y que estemos todos juntos también. Podemos hacer otro podcast y todo. Y que como recomendación también a los usuarios y como punto final es sobre todo recomendar, parece mentira que lo diga yo, pero recomendar compras con cabeza. Y que muchísimas gracias a todos y que espero que la próxima vez, porque seguro que hay otra vez, que me haga más preguntas, que yo cuando queráis vuelvo. Estupendo, Carolina, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros, hasta pronto. Si habéis llegado hasta aquí, sin duda la charla con Carolina Denia es que os ha parecido tan interesante como a nosotros. Y eso nos sabía poco. Toca cumplir lo prometido y, como dijimos al principio, aquí tenéis de primera mano nuestro anunciado bombazo, que esperamos os haga tanta ilusión como a nosotros. Hola a todos, soy Carolina Denia y si esta gentecilla me deja, pues a partir de enero empezaré a colaborar con ellos y hacer como 10 minutitos de soliloquios súper interesantísimos de tecnología, que no os podéis perder. Ya os digo, tecnología siempre al alcance de vuestra mano, últimas novedades y sobre todo que sea muy divertida. No os prometo nada más, algún chascarrillo de vez en cuando. Y, por favor, no apaguéis el podcast cuando me escuchéis a mí. Pues ya lo habéis oído. Desde el próximo mes de enero, todos los meses, en Apple 5x1, Carolina Denia. Y así llegamos al final de este programa y comenzamos a calentar motores para la próxima semana. Nos encantaría poder contaros qué os vais a encontrar en nuestro próximo especial, pero hasta para nosotros un misterio. Puntuales, llegaremos a nuestra cita desafiando a todas las profecías mayas del mundo. Si el mundo tenía previsto acabarse, no puede ser el día de nuestro especial de Navidad. Así que habrá que buscar otra fecha para el cataclismo, que con nuestro tsunami navideño ya estaremos servidos. Disfrutad estos días de las comidas con compañeros, familiares y amigos y sed prudentes, porque queremos teneros a todos en perfecto estado la próxima semana. Que la suerte os acompañe a todos el próximo sábado y podamos decir con mucha alegría que entre nuestros oyentes está o están los agraciados con el gordo de Navidad. Gracias por acompañarnos semana a semana. Vuestro apoyo nos ayuda a querer ser mejores. Aquí terminamos. Volvemos en Navidad. Y como siempre, contáis con nuestro compromiso de contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo. Yeah.